También hay otra noticia científica importante que nos acerca un poco a la naturaleza del ser humano, de los animales que poblamos la Tierra, no solamente los hombres. Acordaros que hubo durante 10.000 años, por lo menos, 10.000 años hemos coexistido dos especies humanas en Europa, dos especies humanas a la vez, los hombres de Neandertal y el Homo sapiens. Hemos convivido juntos. Los Homo sapiens éramos mucho más numerosos y fuimos matando y comiéndonos a los caníbales. También hay casos de congéneres que han nacido de padres y madres mixtos. Él o ella eran neandertales y él o ella eran Homo sapiens. Ha habido, digamos, matrimonios mixtos. Se ha constatado, porque se han recogido algunos esqueletos donde se ha demostrado que su procedencia no era enteramente neandertal ni enteramente de Homo sapiens. O sea, ha habido un cruce, digamos, de especies en algún momento de esos 10.000 años en los que hemos coexistido a la vez en Europa. Los hombres de Neandertal habían venido antes, desde África. Aproximadamente 100.000 años llevaban aquí. El Homo sapiens, nosotros, llevamos en Europa unos 25.000 años aproximadamente. Bueno, pues siguiendo un poco con lo que es el asunto de la vida en la Tierra, para que veáis el milagro que es la vida. La vida es simplemente la consecuencia de la existencia de mucho material orgánico. De la materia orgánica surgen células que se pueden reproducir, como es el caso de los virus. Los virus, hubo durante mucho tiempo la creencia de que, a pesar de ser investigados, de que no se sabía por qué estaban vivos, porque lo que hacían era reproducirse. Esa era la manifestación de que estaban vivos, esa era la prueba de que estaban vivos, porque los virus no se les veía moverse, no se les veía alimentarse. Es un organismo muy primitivo. Los virus llevan aquí muchísimo más tiempo, por supuesto, que nosotros. Pero es un organismo, digamos, muy simple. También bacterias, igual. Las bacterias normalmente son más grandes. Estos seres vivos están vivos, y sin embargo no son inteligentes, no tienen alma, ¿verdad? Igual que nosotros. Pero ya estaban hace mucho tiempo. ¿Cómo se ha pasado de la materia orgánica a la materia viva como un virus que no se le ve alimentarse, simplemente se le ve reproducirse con otras células de alrededor? Estos virus, ¿cómo es posible que hayan aparecido? Bueno, pues existen distintas teorías, ya que debido a la materia orgánica, debido a la interacción con rayos cósmicos, con rayos ultravioleta, debido al calor que pudiera aparecer en fuentes termales, debido al calor generado en el fondo del mar, alrededor de los volcanes submarinos, pueden haber aparecido los primeros virus y bacterias. Una mezcla de calor, de radiación y de materia orgánica. Ya sabéis que es muy conocido ese experimento que se llevó a cabo hace ya mucho tiempo, introduciendo en una botella los gases primitivos que existían en la Tierra. Esos gases, junto con vapor de agua, si los dejamos durante una noche tiroteados, siendo agredidos por una bujía, por corrientes eléctricas provenientes de un electrodo, esa diferencia de potencial que se establece entre entre el fondo de la botella y la parte alta de ella misma, ¿verdad? Ahí se establece una corriente, unos rayos que podemos ver dentro de esa botella. Si eso ocurre durante veintitantas horas, aparece al final de ese periodo, en el fondo, una materia negruzca que primero no estaba. Una materia negruzca que son moléculas orgánicas que han aparecido después de someter a esa mezcla de gases y a ese vapor de agua a lo que es una tormenta eléctrica. Esa es una forma de que aparezca materia orgánica. Esa materia orgánica luego da paso a formas de vida muy primitivas como los virus y las bacterias. Bueno, pues en la Antártida, que ya sabéis que si profundizamos conseguimos encontrar burbujas de aire que tienen cientos de miles de años de antigüedad, donde tenemos, si bajamos cientos de metros y obtenemos con tubos, ya sabéis que se introduce unos taladros y extraemos hielo que tiene cientos de miles de años de antigüedad del continente de la Antártida, podemos saber en qué consistía la atmósfera de ese tiempo, esa atmósfera primitiva, qué gases existían en esa atmósfera primitiva. Hay burbujas de aire dentro de ese hielo. Bien, pues si tiramos mucho más acá, si nos acercamos mucho más en el tiempo, para que veáis un poco lo que es el milagro de la vida, el proceso que es un proceso totalmente químico y biológico, sin la intervención de ningún dios de esos que aparecen por la Tierra, de ninguna religión. No hace falta que intervengan los dioses que hay en China o en Japón o en la India. No. Esos dioses no tienen falta de intervenir. Se ha podido, digamos, rehabilitar, lo que ellos, los científicos, llaman renacer. Han podido renacer un musgo que se ha encontrado en la Antártida, en el continente antártico, entre el hielo. Este musgo renace después de pasar 1500 años congelado. Esto ya ha salido esta semana en varios periódicos. El musgo de la Antártida, que apareció debajo de una capa de hielo, que llevaba allí debajo, allí escondido, 1500 años, constituye un récord que marca el mayor ciclo vital de cualquier planta conocida, según un estudio de científicos británicos divulgado este lunes en Estados Unidos. La investigación publicada describe la primera vez que un musgo logró sobrevivir durante un periodo tan prolongado de tiempo. Hasta ahora se tenía registro de musgo que había renacido solo después de 20 años. Las bacterias son la única forma de vida conocida para sobrevivir durante tantísimos años, incluso millones de años. En el caso de las bacterias, esto es un musgo y es una planta. Este experimento demuestra que los organismos multicelulares, plantas en este caso, pueden sobrevivir periodos de tiempo mucho más largos de lo que se pensaba hasta ahora. Este musgo, parte clave del ecosistema, pudo sobrevivir a periodos centenarios o milenarios de avance del hielo, como en el caso de lo que se llamaba la pequeña era del hielo en Europa, ha dicho un científico del British Antarctic Survival, uno de los autores del estudio. Los investigadores tomaron muestras de las profundidades de un banco de musgo congelado en la Antártida. Cortaron los núcleos de esta planta y los colocaron en una incubadora, a temperaturas y niveles de luz que estimularían el crecimiento en condiciones normales. Vieron que después de unas semanas el musgo comenzó a crecer. Fijaros, esos son los milagros que no nos explican los curas en las iglesias. Técnicas de datación de carbono mostraron que las plantas originales tenían por lo menos 1530 años de antigüedad. A pesar de que sería un gran salto con respecto al hallazgo actual, esto plantea la posibilidad de formas de vida complejas sobreviviendo a periodos aún más largos al quedar atrapados en el permafrost o hielo. Claro, ¿Sabéis lo que es el permafrost? Esta capa de hielo que hay debajo de las plantas en la taiga, en Siberia. Encima hay una capa de terreno, incluso con plantas, y debajo hay hielo, hielo que tiene miles de años. Pues dentro de ese hielo piensan que puede haber también plantas a las que podamos revivir después de miles de años. Bueno, siguiendo con los científicos, vamos a ver, sí, pero ya no son los científicos que luchan por la vida, sino por la muerte. Un científico nuclear iraní, bueno, uno y unos cuantos más, han muerto después de distintos atentados. El régimen iraní asegura que se ha matado, que han muerto por lo menos cuatro especialistas en un corto periodo de tiempo, cuatro especialistas del programa atómico. Varios de ellos eran lo que se llama supervisores de la planta de enriquecimiento de uranio. El gobierno iraní acusó durante años a Israel y a Estados Unidos del ataque terrorista en el que mueren sus científicos nucleares. Al parecer, el pasajero de una moto adosó una bomba Lapa contra el vehículo en el que viajaba uno de estos científicos, quien, según los medios locales, trabajaba en la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz, así llamada Natanz. Se trata del cuarto especialista vinculado al controvertido programa atómico de Irán, asesinado en circunstancias similares. El incidente, en este caso, adquirió mayor gravedad debido a la tensión que existía entre lo que llaman Teherán y Washington, que son los países de Irán y Estados Unidos, y da argumentos a quienes, dentro del régimen islámico, quieren responder a la provocación. Decían los iraníes, llevan diciéndolo mucho tiempo, que los incidentes estos adquieren mayor gravedad debido al peligro de una guerra entre, a las amenazas que además de forma palmaria, sin esconderse, tienen lugar por parte de Estados Unidos. Las acciones terroristas cometidas por los agentes de la opresión, así llaman los iraníes, y del régimen sionista, parece ser que algunos de estos causantes de la muerte de los asesinos de estos científicos iraníes pueden ser pertenecientes al servicio secreto israelí, al Mossad, famoso Mossad. Bien. Bueno, pues parece ser que, según dicen los iraníes, intentan impedir que nuestros científicos sirvan a su país, declaró el vicepresidente iraní. Este mismo político, llamado Raimi, también señaló que el atentado solo aumenta su determinación para continuar avanzando en el programa de enriquecimiento de uranio y en el progreso científico. Desde sus palabras, a la vez que subrayan la tesis oficial de que el desarrollo nuclear es imprescindible para el avance científico de Irán, dice, reafirma que no hay marcha atrás. Bueno, ya lo conocíamos un poco, ¿no? La creciente tensión internacional está dando argumentos a los sectores más duros islamistas. Algunos analistas han visto la mano de los impacientes en dos sucesos ocurridos a finales del año pasado. Una, las protestas ante la embajada británica en Teherán. Y dos, el supuesto complot para asesinar al embajador saudí en Washington. Asesinatos, amenazas militares, presiones políticas. El enemigo insiste en la táctica de crear miedo para frenar las actividades nucleares pacíficas de Irán, denunció el diputado llamado Javad Jahangirzadeh. Nombre difícil. Javad Jahangirzadeh, citado por la agencia Fars, que es muy próxima a los Pasdaran. Pasdaran son la milicia islamista iraní, los guardianes de la revolución. Poco antes, en el Parlamento, se oyeron gritos de muerte a América y muerte a Israel. En el Parlamento iraní. Estas expresiones se han convertido en parte de la retórica oficial. también expresan sentimientos además muy arraigados. La televisión iraní informó que además de que en la televisión murió el conductor y resultó herido el guardaespaldas de uno de esos científicos, ¿no? Las imágenes muestran el momento en que una grúa se llevaba al Peugeot 405 de color gris oscuro, en el que se trasladaban en el momento del atentado. Se ve en imágenes de la televisión. El vehículo aparecía cubierto por una tela plástica que ocultaba la parte trasera, en una de cuyas puertas estalló la bomba. Bien, estos son pruebas de que la forma de acabar con el programa iraní para la fabricación de armas nucleares se intenta de este modo acabar con el progreso nuclear de ese país. Es una forma de conseguir cercenar ese proyecto, matar a los científicos que lo llevan a cabo. Esos atentados, dicen, así como la aparición hace dos años del poderoso virus informático Atusnet, especialmente diseñado para deshabilitar sistemas operativos concretos dentro de Irán, debilitan la posición iraní frente a su idea, a su proyecto, a su esperanza en conseguir un arma atómica rápidamente. En vez de librar una, dicen los iraníes, que en vez de librar una guerra convencional, las potencias occidentales y sus aliados parecen estar recurriendo a tácticas de guerra encubierta para tratar de retrasar el avance nuclear. Según las declaraciones del director del Instituto de Análisis Militar para el Oriente Próximo y para el Golfo, con sede en Dubái. En declaraciones al periódico El País, este experto opina que los ataques se dirigen a individuos identificados como parte del programa nuclear con el fin de crear miedo y pánico entre sus compañeros y alentar la fuga de cerebros. Claro, claro. Significativamente, los medios israelíes, los periódicos, las televisiones israelíes citaron el martes una declaración del jefe del Estado Mayor de Israel ante un comité parlamentario a puerta cerrada, en el sentido de que Irán debería esperar más sucesos extraños en un futuro. Sus palabras se interpretaron como una referencia a lo que les podía venir. Podemos ver una pequeña lista de estos asesinatos de científicos iraníes durante cuatro años. Por ejemplo, en el día 12 de enero del 2010, un físico nuclear internacionalmente reconocido, llamado Masoud Ali Mohammadi, profesor en la Universidad de Teherán y que trabajaba para los Guardianes de la Revolución, murió en una explosión de una moto bomba delante de su domicilio. Le aparcaron la moto, que tenía una bomba, y la hicieron explotar delante de la pegada a la pared de su domicilio. El hombre que fue acusado de este homicidio por cuenta de Israel fue condenado a muerte por la justicia iraní. Fue ejecutado un año después. El 20 de noviembre del 2010, un científico fundador de la Sociedad Nuclear de Irán y encargado de los grandes proyectos de la Organización Iraní de la Energía Atómica, o sea, el jefe, fue también muerto en Teherán por la explosión de una bomba magnética, una bomba con imán, pegada a su automóvil. El mismo día, otro físico nuclear fue objeto de un atentado en condiciones idénticas, cuando estacionaba su coche delante de la universidad en Teherán, donde los dos hombres eran profesores. El 23 de julio del 2011, el científico, si queréis os digo el nombre, Darius Rezainehab, que trabajaba en los proyectos del Ministerio de Defensa, también fue muerto a balazos por desconocidos que se desplazaban en una moto. Ya cambiaron la bomba lapa por los tiros directamente. Los medios iraníes, que primero lo presentaron como un especialista en física nuclear, lo calificaron luego de simple estudiante de maestría. en electricidad. Dijeron que le degradaron, digamos, ¿verdad?, al fallecido, para que Estados Unidos no se sintiera muy ufano, muy contento, o los israelíes no se sintieran muy contentos de que hubiera fallecido un científico nuclear. Irán acusó a Israel y Estados Unidos de ser responsables del asesinato. En agosto de ese mismo año, una fuente de los servicios de inteligencia de Israel, citada en el mismo periódico del alemán Spiegel, que es muy conocido, indica que este asesinato fue organizado por Israel. Según el periódico alemán, el 11 de enero del 2012, otro científico que trabajaba en la planta de Natanz, de la cual era nada menos que vicedirector para los asuntos comerciales, murió en la explosión de una bomba magnética colocada también sobre su automóvil, cerca de la universidad al este de Teherán. También en ese caso Irán denunció a Estados Unidos y a Israel. Bueno, pues en el caso de, si podemos, redundando un poco en el hecho, en el caso de esta televisión Al Jazeera, se puede ver en un documental de ellos el asesinato de distintos cerebros de Irak, no de Irán, de Irak. Académicos, científicos, doctores, investigadores, pensadores. Este documental se puede ver, se puede buscar. Si quieren conocer algunos de sus nombres, pueden consultar un antiguo escrito titulado, si queréis os lo deletreo, BRAINDEAD. Ahí se puede encontrar ese vídeo. Hay diferentes versiones respecto a quién está detrás de la oleada de asesinatos de las personas más valiosas de Irak. Ya no estamos hablando de Irán, sino de los científicos, doctores, investigadores de Irak. Dice, pero hay una cosa totalmente segura, que hay un absoluto encubrimiento de quién está detrás de estos asesinatos. Y es bien sabido que en el proceso se eliminó también a los posibles denunciantes. La versión oficial del gobierno iraquí es que los baasistas, los militantes del partido de Saddam Hussein, del ejecutado presidente de Irak anterior, de Saddam Hussein, bueno, pues tenía un partido, el partido Baas. Pues los militantes, el gobierno actual de Irak, echa la culpa a los militantes de ese partido anterior, de los baasistas. Dice que unos fueron asesinados por estos baasistas y en otro caso hubo venganzas entre ellos mismos. Se entrevistó sobre el particular a unos cuantos elementos de este maligno gobierno que tiene Irak. Se entrevistó también a supuestas altas personalidades, desde coroneles de la policía a dirigentes del Ministerio del Interior. Todos dieron justificaciones pero poco convincentes y nadie contestó realmente a la pregunta de quién está detrás de esos asesinatos. Aparte de culpar directamente a los militantes del partido Baas y a Al-Qaeda, hubo alusiones también a 150.000 mercenarios y agentes de inteligencia que llegaron con esos mugrientos y bárbaros ocupantes llamados estadounidenses. Esa es la explicación que se han dado. Es cierto que allí llegaron, hubo más de 100.000 mercenarios que complementaban las acciones del ejército regular de Estados Unidos. Sabéis que hay en Estados Unidos hay sobre todo dos. Hay una empresa muy conocida que se llama Halliburton, que ahora cambió de nombre, en la que se contrataba a soldados retirados de otros ejércitos que trabajarían como mercenarios en Irak. Estos mismos iraquíes aludieron a que la CIA estaba utilizando a otros agentes para eliminar a los científicos, doctores y académicos suníes. Aludieron a que la CIA utilizaba distintos procedimientos. Aludieron a que el Mossad también, pues mediante, según figura, según comentan, mediante el soplo recibido por funcionarios del gobierno, pues intentaron conocer el domicilio y el lugar donde trabajaban esos científicos. También consiguieron acallar las bocas de algunos parlamentarios, excepto el caso de una mujer que no se quiso callar. Entonces, en el caso de ella, la tuvieron que silenciar con amenazas de muerte. Después sí se cayó. Bueno, Todos ellos, no, los parlamentarios, no dijeron ni una sola palabra acerca de sus propias milicias, que también tienen. Y tampoco dijeron una sola palabra del papel de los operativos secretos de Irán en la matanza de cerebros iraquíes. Ya sabéis que los Irán e Irak siguen llevándose espectacularmente mal. Sabéis que hay muchos iraquíes que son de origen chií, que es la facción islámica mayoritaria en Irán. Entonces los chiíes o chiitas de Irán ayudan a los chiitas de Irak. Parece ser, según el Tribunal de Bruselas, que dan una cifra de 431 cerebros asesinados. Otros dicen que puede llegar a ser 830. Bueno, según ese documental de la televisión de Al Jazeera, según ellos hay una cosa segura, y es que el actual gobierno sectario chií de Irán niega vehementemente que existían en Irak antes 45.000 científicos y que ese número ha disminuido en una enorme proporción. Antes del 2003 en Irak es cierto que el gobierno salvaguardaba a los científicos para tener un ejército poderoso. Después eso ya no tenía razón de ser. No era necesario gastarse tanto dinero para tener un ejército poderoso, puesto que ya había sido vencido por el gobierno de Estados Unidos, por el ejército estadounidense y por la coalición internacional llamada. Era una coalición internacional integrada casi en su totalidad por soldados estadounidenses y algunos ingleses. Irán ha detenido a 40 espías que colaboraron en el asesinato de esos científicos nucleares. Hablamos ahora de Irán otra vez. 40 espías han sido detenidos. En su mayoría estos espías eran o israelíes o estadounidenses. También había algún espía británico. Esto ocurrió el año pasado, en mayo del año pasado. Las autoridades de Irán han detenido en el último año, 2013, se refiere al 2013, a 40 supuestos espías encausados por colaborar en los asesinatos de varios científicos nucleares del país. Ha afirmado, en este caso, una agencia local, la agencia iraní de noticias llamada Fars. En declaraciones a los periodistas, el fiscal general y portavoz del Poder Judicial ha recordado que al menos 4 científicos nucleares han sido asesinados en los últimos años. Bueno, lo que se hizo fue devolver a estos espías israelíes, estadounidenses y británicos a sus países de origen. Las autoridades han acusado al Mossad israelí y a la Agencia Central de Inteligencia, la CIA de Estados Unidos, y a los servicios secretos del Reino Unido, MI6, del asesinato de 4 de sus científicos. Es difícil demostrar quién está detrás de estos asesinatos. Ya hemos descrito un poco el asesinato de estos científicos. Alguno de ellos salía de su casa para ir a trabajar, en fin, se subía en su automóvil. Esta es una forma, bueno, bastante conocida y utilizada, no solamente en Irak ni en Irán, en muchos lugares, incluso en España. La forma de acabar con las personas, el terrorismo, en este caso practicado por servicios secretos de los países y no solamente por ciudadanos anónimos, pues utiliza en algunos casos las mismas técnicas. Un estudioso de Oriente Medio en el Instituto de Empresa de Estados Unidos, llamado así, Instituto de Empresa, es un instituto estadounidense, coincide en que el asesinato es cosa de Israel, pero no del todo. alerta de que Estados Unidos tiene la impresión de que el Mossad es el centro de inteligencia más potente de Oriente Medio, pero no saben que están un poco desfasados, según él. Dice, así que han tenido que pedir ayuda y están seguros de que han pedido ayuda a los servicios de inteligencia árabes, no solamente al servicio de inteligencia israelí. Es decir, que seguramente se han buscado aliados chiitas en Irak para esa misión de matar a los científicos iraquíes. Bien, si de verdad es una especie de conspiración entre varios países, dice, tiene que haber algún motivo, algún atajo, amén de complicar el progreso nuclear iraní. Bien, dice, el mismo jueves un periódico hebreo publicaba una entrevista con el embajador de Estados Unidos en Israel que hacía mucho hincapié en que la unión entre Washington y Jerusalén era muy importante y que la necesidad de ir a la guerra contra Irán era una cuestión indiscutible. El presidente Obama ha dicho que hará lo que haga falta para evitarlo. Y lo dice de verdad. Eso es lo que comentan, ¿verdad? La mejor forma de hacer esto es con sanciones económicas, para no tener que invadir Irán. Dice, si no funcionan, como ha quedado claro, hay que abrirse a todas las posibilidades. A todas. Dice, ha dicho varias veces, y debe añadir, y añade, que estamos reuniendo los planes necesarios para asegurarnos de que esas opciones existen, y no descarto ninguna. Bien, esto es lo que se piensa en la administración americana. Ya sabemos también que varios científicos han denunciado que el virus del SIDA se había creado en un laboratorio. Piensan que fue un poco anterior al año 1986. El virus causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida fue creado artificialmente en el laboratorio por científicos estadounidenses, según declaraciones de tres especialistas publicadas, que publican sus trabajos en el periódico británico Sunday Express. El doctor de John Sale, del Reino Unido, está totalmente convencido de que el virus del SIDA es fruto de la mano del hombre. Por su parte, otro doctor estadounidense que ha estudiado el SIDA desde que se conocieron los primeros casos, señala que no se conoce ningún virus animal que tenga todos los síntomas del SIDA, por lo que debe haber sido creado genéticamente de virus diferentes. ¿Veis? Los que saben cómo opinan. A su vez, otro profesor, que ha sido director del Instituto de Biología de la Universidad de Berlín, indica que la creación artificial del SIDA se produjo en un laboratorio secreto de Fort Detrick, en Maryland, Estados Unidos. Según el Sunday Express, dos representantes de la Embajada de Estados Unidos en Berlín visitaron a este profesor, Jacob Segal, dos semanas antes para averiguar qué es lo que sabía, qué pensaba, dónde había conseguido su información y qué pretendía con el informe acerca del origen del SIDA. ¿Veis? Fue amedrentado. Fue entrevistado, pero también amenazado. Existe una organización llamada Human Rights Watch, que la oímos cada poco en las noticias, en los periódicos. Una organización que debéis de buscar un poquito quién es su fundador. Os lo digo, su fundador ha sido un cubano que tiene estrechísimas relaciones con los gobiernos de Estados Unidos. Es una organización financiada por el gobierno de Estados Unidos. Ha sido acusada en distintos periódicos de ser un brazo de la CIA o de otras organizaciones de espionaje estadounidense. Ya sabéis que cuando hablamos de la CIA parece ser que nos referimos a una sola agencia, sí, pero hay otras más, como la NSA y otras más. Hay seis o siete. La NSA es la que espiaba las comunicaciones, las llamadas telefónicas de los europeos. Bien, pues en el caso de esta organización Human Rights Watch, emite informes a nivel internacional. Informes para tener una verosimilitud, para tener un halo de imparcialidad, pues reparte para distintos países. Cuando hay algo obvio, como es el caso del maltrato de los emigrantes en Ceuta y en Melilla, pues hace hincapié y salen todos los periódicos explicándolo, ¿no? Esa injusticia cometida con los emigrantes subsaharianos en Ceuta y Melilla. Pero de paso nos mete también otros informes donde acusa a gobiernos enemigos de Estados Unidos de ser seguidores de Satán, ¿verdad? De prácticas ajenas al humanitarismo, ¿verdad? Denuncian a distintos gobiernos por no proteger los derechos humanos. Esta organización, en un caso, delata o denuncia a los denuncia distintas actitudes injustas de muchos otros países, pero favorece al gobierno de Estados Unidos denunciando también o inventándose hechos que ocurren en otros países que con los que Estados Unidos no tiene buenas relaciones. Es una divulgadora, organización, esta ONG sirve a los intereses del gobierno de Estados Unidos. Hay que investigar un poco quién financia a Human Rights Watch y quiénes son sus dirigentes. Miradlo un poco, buscad con calma. Ya en programas anteriores lo he nombrado quién era su director, pero no, en este caso no se trata de indagar en el asunto. Esta ONG sostiene que la policía incumple la legislación de la Unión Europea para protección de inmigrantes. Un nuevo testimonio ahonda en las expulsiones irregulares de inmigrantes subsaharianos por la Guardia Civil en Melilla. Según esta ONG, vamos a ver cómo os haría yo para resumiros un poquito la noticia. 11 de los 15 inmigrantes entrevistados en Melilla por Human Rights Watch aseguraron que las autoridades españolas les devolvieron a los marroquíes sin averiguar si necesitaban protección internacional. ¿Os acordáis de aquellos 15 inmigrantes que fueron devueltos inmediatamente nada más pisar la playa de Ceuta? Bueno, pues de esos 11, según dice esta organización, esta ONG, entre comillas, esta ONG, ha entrevistado a 11 de esos 15 inmigrantes. De ellos le comentaban que fueron devueltos sin siquiera preguntarles si necesitaban protección internacional. Lo hemos visto todos en la televisión, que no les preguntaron nada y los devolvieron, por supuesto. Los otros 4 entrevistados también fueron expulsados de España, pero sin ser entregados a las fuerzas de seguridad marroquíes. En el primer grupo, de esos 11, había 5 menores. Todos ellos lograron penetrar de nuevo más tarde en la ciudad autónoma, o sea que después volvieron y entraron. Al actuar así, según la ONG, dice, al actuar así, la Guardia Civil contraviene las obligaciones de España derivadas de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que incluye el derecho a solicitar asilo y la Directiva de Devolución de la Unión Europea, que establece unas mínimas reglas comunes para la gestión de los flujos migratorios irregulares. La acusación de esta ONG contra la Guardia Civil se añade a la de otras ONGs españolas que reprochaban el incumplimiento de la ley de extranjería, que estipula que todo aquel que entre irregularmente en España será conducido con la mayor brevedad posible a la correspondiente comisaría de policía para que pueda procederse a su identificación y, en su caso, a su devolución. En este caso no tuvo lugar. Tendrán derecho a la asistencia jurídica, así como a la asistencia de un intérprete. Eso es lo que dice la ley de extranjería. Las expulsiones sumarias ponen a los inmigrantes en riesgo de padecer más violencia, según esta organización Human Rights Watch. Es razonable pensar que las autoridades españolas deben ser conscientes de que los emigrantes corren el riesgo de ser maltratados si caen en manos de las autoridades marroquíes. La ONG también entrevistó a dos menores que tenían 14 y 17 años, que a pesar de estar hospedados en el llamado Centro de la Purísima Concepción de la ciudad de Melilla, fueron trasladados, según su relato, por la policía hasta la verja y allí entregados a la Guardia Civil, que abrió una portezuela y les puso en manos de los marroquíes. Uno de los chicos, el de 17 años, contó a los investigadores de esta ONG cómo los funcionarios españoles vieron desde su lado de la frontera a los guardias marroquíes que les golpeaban después de que cayeran en sus manos. Desde un punto de vista jurídico, los atropellos cometidos por las autoridades españolas contra los menores son aún más graves, según esta ONG. En sus conclusiones, insta al gobierno español a poner fin al retorno forzoso a Marruecos de subsaharianos hasta que ese país demuestre que está en condiciones de proteger de manera sistemática a los solicitantes de asilo y refugiados, y también de ofrecer un trato humano a los inmigrantes. Ya veis cómo han entrevistado, han intentado acercarse un poco a cada una de esas personas que han sido devueltos. La que más sistemáticamente ha denunciado las expulsiones irregulares, sobre todo de menores, ha sido la ONG melillense llamada Prodein. El pasado fin de semana hizo de nuevo público un vídeo, rodado en este caso en agosto del 2013, en el que se ve como una pequeña lancha de la Guardia Civil recoge a dos inmigrantes nadando en aguas de Melilla. Les combina a agarrarse a su embarcación y les traslada a la fuerza de vuelta a la costa marroquí. Les deja a varias decenas de metros de la orilla. Eso es lo que comenta esa ONG de Melilla. Damos un poco el tema de las torturas de la CIA. Hay varios informes de los propios estadounidenses, de distintas organizaciones y distintos congresistas de Estados Unidos, donde se delata esa forma de proceder de la CIA. Ahí ya sabéis que hay una polémica sobre qué es lo que hay que hacer cuando se tortura, qué técnicas de tortura hay que permitir y cuáles no. Una senadora estadounidense dice: lo que no me deja dormir por la noche es la posibilidad de que haya otro atentado contra Estados Unidos, afirmó esta senadora llamada Dianne Feinstein. A ver, Feinstein se llama. El mes pasado, en lo que en ese momento era su defensa habitual, es el argumento que siempre utiliza para el programa de espionaje a nivel mundial de la Agencia de Seguridad Nacional, lo que aquí llamamos NSA. Esta senadora, que dice que no puede dormir por la posibilidad de otro atentado, utiliza ese argumento para justificar el espionaje al que somete la NSA a todos los países del mundo. Todo eso cambió, dice, ahora que piensa que la CIA espió y les mintió a miembros de la comisión que preside. O sea, esta misma senadora piensa ahora que la CIA, aparte de espiarla a ella misma, les mintió a ella y a los miembros de la comisión que ella presidía. Esta comisión se llamaba la Comisión Selecta de Inteligencia del Senado. La comisión se creó después de que el escándalo de Watergate provocara la caída del gobierno de Nixon. La Comisión de Control de las Actividades de los Servicios de Inteligencia, presidida en aquel entonces por el senador demócrata Idaho Frank Church, realizó una investigación exhaustiva de los abusos cometidos por las agencias de inteligencia de Estados Unidos, que ya os digo que son varias. Desde el espionaje de manifestantes opositores a la guerra hasta el asesinato de líderes extranjeros. esto es lo que ocurría y lo que ocurre seguramente, ¿verdad? Se espía a los manifestantes opositores a distintas guerras en el mundo y también se puede asesinar a algunos líderes extranjeros. Así comenzó la era moderna de la supervisión de las actividades de inteligencia en Estados Unidos por parte del Congreso y del Poder Judicial. La pelea pública entre la defensora de la CIA y la propia agencia, ocurrida esta semana, podría alterar brevemente lo que llaman el status quo, el entendimiento que tenían hasta ahora. Lamentablemente, esta pelea no permite ver un problema más grave, y es el de que la historia jamás contada, de la política secreta del gobierno de Estados Unidos de tortura y entrega de prisioneros. El conflicto está relacionado con el descomunal informe clasificado por la Comisión de Inteligencia acerca de este tristemente célebre programa del gobierno de Estados Unidos. Varios senadores procuraron que se desclasificara el documento que tiene 6.300 páginas. Ahora nos enteramos a través de la información de la prensa y por un discurso pronunciado esta semana por la senadora que miembros de la Comisión de Inteligencia obtuvieron acceso a documentos en formato electrónico a los que los miembros de la comisión en un establecimiento alquilado por la CIA tenían escondidos. El número de páginas que llegó a ser muy rápidamente de miles de páginas, decenas de miles, cientos de miles e incluso millones de páginas. Los documentos facilitados no tenían índice ni una estructura organizativa. Eran una verdadera pila de documentos que los miembros de nuestra comisión tuvieron que examinar y de interpretar. Eso es lo que comenta la senadora, que encontraron en un lugar alquilado por la CIA millones de documentos. Aún no sabemos si estaba entre esos millones de páginas o fue proporcionado a los miembros de la Comisión de Inteligencia, pero encontramos un documento denominado Examen Interno Panetta, se llamaba. Claramente denominado así por el señor León Panetta, entonces director de la CIA. La senadora dice, en un discurso ante el Senado, que creemos que estos documentos los escribió personal de la CIA para resumir y analizar los materiales que proporcionó al comité para su examen. Los documentos del examen Panetta no eran más confidenciales que otra información que recibimos cuando investigamos. De hecho, los documentos parecían estar basados en la misma información que ya había sido proporcionada al comité. Pero dice la senadora que lo que era singular e interesante, a ver que no me quiero yo perder en el acerca de los documentos internos, no era que estuvieran clasificados, sino que su análisis y su reconocimiento, sino que su análisis reconocía las actividades irregulares cometidas por la propia CIA. El examen del interno del informe Panetta se contradice específicamente con la declaración que la CIA envió al Comité de Inteligencia. Pero la cosa no termina ahí, porque un profesor adjunto para la justicia, si queréis os comento el asunto, es un profesor adjunto del Centro Brennan para la Justicia, que pertenece a la Universidad de Nueva York, dice que durante 15 años fue agente del FBI, especialista en la lucha contra el terrorismo a nivel nacional. Comenta que es una situación realmente fuera de lo común. Se supone que la tarea del Senado es vigilar a la CIA, no permitir a la CIA determinar las condiciones de la supervisión de su propio trabajo. Por si fuera poco, resulta que la CIA presentó acusaciones penales contra los miembros de la comisión, o sea que los denunció a los que la investigaban, aparentemente por haber robado el informe Panetta. Un exanalista de alto nivel de la CIA criticó públicamente la información de inteligencia utilizada para justificar la invasión de Irak. Dijo, esto nos remite a la cuestión fundamental de la supervisión de la comunidad de inteligencia. En los años 70, la Comisión de Control de las Actividades de los Servicios de Inteligencia investigaba abusos de todo tipo, como las escuchas telefónicas, los asesinatos, y se admitía que la supervisión del Congreso era necesaria. Dice que eso significaba que el Congreso no hiciera la vista gorda, que es lo que ha ocurrido en los últimos años. Y si adelantamos el tiempo hasta el 11 de septiembre, cuando cayeron las Torres Gemelas, la gente siempre dice, después del 11 de septiembre todo cambió. Y según él, según este ex espía de la CIA, es cierto que cambió, porque en la misma noche del 11 de septiembre, el presidente dijo, no me interesa lo que digan los abogados internacionales, vamos a reventarlos. ¿Qué fue lo que hicieron a continuación? Bueno, pues tomaron prisioneros en Afganistán, y la primera persona torturada fue un ciudadano estadounidense. Eso es lo que denuncia un miembro de la CIA. La tortura, dice, era una práctica extendida y sanguinaria, practicada en los centros de detención secretos de todo el mundo. Esto es lo que se pierde de vista en la lucha por el poder en Washington, según la senadora y según la CIA. Muchas vidas han sido destruidas. Algunas personas han muerto violentamente en custodia dentro de Estados Unidos a manos de sus captores. En el sombrío Gulag estadounidense de la bahía de Guantánamo hay prisioneros en huelga de hambre que no han sido acusados de cometer ningún delito, muchos de los cuales tienen orden de liberación desde hace más de 10 años. Los detenidos en huelga de hambre son alimentados por la fuerza y sometidos a técnicas de tortura de la época de la Inquisición española. El informante de la NSA, Edward Snowden, ya sabéis que fue el espía de la NSA que les traicionó, opinó desde su asilo político en Rusia. Dice, somos testigos de otro efecto Merkel, donde a un funcionario público no le interesa que los espías violen los derechos de millones de ciudadanos comunes y corrientes, sino que de pronto resulta escandaloso que un político se entere de que lo mismo le sucede a él. Eso es lo que le ocurrió, claro. Esto lo dice porque Merkel se escandalizó cuando a ella misma le escuchaban sus conversaciones, incluso las que tenía con su marido. El 14 de marzo de este año, muy pocos días, la senadora Dianne Feinstein, de la que hemos hablado, acusó públicamente a la CIA de robar y mentir. Un nuevo escándalo sacude Washington. La senadora acusó públicamente a la CIA de estas actividades ilegales, según afirmó en un acalorado discurso esta semana. La agencia de inteligencia interfirió en una investigación que realiza el Comité de Inteligencia del Senado sobre el controvertido programa de interrogatorios que se aplicó después de los atentados del 11 de septiembre del 2001. En esencia, dijo que la CIA estaba espiando al personal del comité para cubrir sus propias fechorías. No se trata de ninguna denuncia común, pues si las acusaciones se comprueban, se trataría de una violación de la Constitución y de un decreto presidencial que prohíbe a la CIA realizar vigilancia doméstica. Hasta el momento, la agencia ha rechazado las denuncias. Dijo, nada más podría estar más lejos de la verdad, aseguró su director John Brennan. John Brennan estuvo también en Irak. Mirad un poco el pasado de este señor. Estuvo en Irak también cuando se conquistó Irak. Esta llamada novela, que no es una novela, este episodio, comenzó hace varios años, cuando la Comisión de Inteligencia inició una investigación en el 2009 sobre el programa de interrogatorias de la CIA, el cual incluye técnicas de tortura como el ahogamiento simulado. El problema en cuestión es si la CIA violó su acuerdo con la Comisión sobre el monitoreo del uso de las computadoras. Según la senadora, en el 2010, unos 870 documentos fueron retirados y más de 50 fueron sustraídos sin el conocimiento de la Comisión. El diario New York Times recordó en un editorial que, más allá de la experiencia de la senadora y del poder del grupo que dirige, sus acusaciones llevan un peso y una credibilidad adicional, pues ella ha sido siempre una defensora de las agencias de inteligencia y además quería salvaguardar los poderes ampliados después del 11 de septiembre. O sea que esta senadora, que ahora se indigna porque les acusa de robar, pues ella siempre ha sido una defensora de las agencias de espionaje estadounidense. Luego no se la puede acusar de tener intereses ocultos, de tener una animadversión hacia la CIA. Todo lo contrario, siempre la ha defendido. La mentira es esencial en el espionaje, escribió el periodista norteamericano Tim Weiner, autor del libro Legado de cenizas, historia de la CIA. Así se llama el libro. Legado de las cenizas, historia de la CIA. Según este autor, el espionaje es por definición ilegal en todas partes. Un oficial de la CIA en el extranjero debe romper la ley del país donde él o ella trabajan. Usted está obligado a mentir, a engañar y robar. Pero cuando usted regresa a Washington, no puede mentir a sus norteamericanos. Eso es lo que ha escrito el autor de ese libro. El discurso de la senadora, que siempre ha protegido los servicios de inteligencia, fue aclamado por algunos colegas demócratas. Patrick Leake afirmó que era uno de los más importantes que ha escuchado en sus casi 40 años en el Senado. Mientras el líder de la mayoría destacó el coraje y convicción de la senadora. Su declaración ha presentado uno de los principios más importantes que hay que mantener, y que es la separación de poderes. Con el espionaje sucede algo similar a lo que pasa con los drones, con los aviones estos dirigidos sin piloto, ¿verdad? Que no hay polémica en el Congreso mientras las afectaciones no sean en casa. Como decía el traidor espía Snowden, que fue quien denunció esto, ahora la senadora lo que está ejerciendo es una doble moral, porque primero defendía a estos espías y ahora, como a ella misma la han espiado, a la comisión que ella misma preside, a los miembros de esa comisión han sido espiados, entonces ella se siente traicionada. Por eso ella ahora, según dice Snowden, está tan enfadada. En una entrevista con NBC News, criticó la actuación de la CIA, pero añadió que es igualmente preocupante que un funcionario electo no le preocupe que los derechos de millones de ciudadanos ordinarios sean violados por nuestros espías. Pero de repente arma un escándalo cuando descubre que lo mismo le sucede a él. Se refería a esta senadora, a esta funcionaria. Funcionaria del Estado, elegida. We'll be right back. Según Enric Sopena, periodista español muy conocido que participa habitualmente en las tertulias políticas en las televisiones, bien, pues según Enric Sopena, en un artículo denominado Cabos Sueltos, el ministro Fernández Díaz, ministro del Interior, permitió que un cuartel de tricornios, según dice él, en un cuartel de tricornios fueran homenajeados veteranos de la División Azul. Según este periodista Enric Sopena, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha destituido de su cargo al hijo del pistolero Tejero por celebrar una comida amistosa con otros golpistas y en honor al golpe de Estado del 23F. Además, esta provocación contra la democracia se produjo en el interior del acuartelamiento de Valdemoro. Pero no obstante, continúa en su cargo el actual director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa. No se enteró del suceso hasta varios días después. Fracasó de nuevo, como fracasó con sus mentiras ante la reciente tragedia de los 15 inmigrantes muertos en aguas de Ceuta. Según este periodista Enric Sopena, Rajoy ha callado, dice, y también cayó hace casi un año frente a la estatua de un militar asesino y ante un homenaje a la División Azul en Barcelona. Según el periódico de este periodista Enric Sopena, en el plural.com, escribió, el teniente Teijerio fue un militar gallego que tomó la ciudad de Oviedo durante la guerra civil. Entre numerosas barbaridades de salvajismo falangista, Teijeiro ordenó el fusilamiento del entonces rector de la Universidad de Oviedo e hijo del escritor Leopoldo Alas Clarín, fallecido en el 2001. Al hijo de Clarín, militante del partido de Azaña, lo fusilaron en 1937. En plena dictadura, dice, añadimos lo siguiente. En el año 52, en plena dictadura del general Franco, las autoridades de Oviedo pusieron una estatua en honor de ese militar sublevado. Pasados los años, el PP y el Foro de Álvarez Cascos exigen que el alcalde, un popular moderado, reponga la estatua. No se sabe, sin embargo, que Rajoy haya hablado públicamente en favor de quitar la estatua mencionada. Algo más que comenta Enric Sopena, dice, vayamos a Barcelona. En un cuartel de la Guardia Civil, la delegada del gobierno en Cataluña, María Llanos de Luna, aprobó, casi recién llegada al cargo, homenajear a unos supervivientes de la División Azul. Puntualizamos, la División Azul trató de ayudar al ejército nazi que intentaba apoderarse de la URSS. Hitler condecoró al general español Muñoz Grandes con la cruz de caballero de la Cruz de Hierro con hoja de roble. No olvide nadie que la victoria de los militares golpistas en la guerra civil la consiguió Franco, merced a sus vínculos con Hitler y Mussolini, con la ayuda de ellos y con la ayuda de varios banqueros que veremos otro día. Ahora el ministro del Interior, Fernández Díaz, ni impidió ni condenó que un cuartel de la Guardia Civil con sede en Barcelona sirviera para elogiar a nazis y fascistas que atacaron a la Segunda República. Y naturalmente, según Enric Sopena, Rajoy tampoco abrió la boca, salvo cuando fumó uno de sus puros. según el periódico elplural.com de este mismo periodista Enric Sopena, si Marta Domínguez no fuera senadora del PP, no estaría absuelta. Lo asegura un directivo de la Federación Internacional de Atletismo tras conocer el sorprendente fallo de la Federación Española de Atletismo, en el cual se perdona a la atleta palentina. Los miembros de la Federación Internacional de Atletismo están alterados. No se esperaban esta resolución de la Real Federación Española de Atletismo de su amigo José María Odriozola, prestigioso doctor en ciencias biológicas y catedrático a su vez. Tras detectar que durante tanto tiempo irregularidades en el pasaporte biológico de la atleta Marta Domínguez, la cual era la preferida de Aznar y también de Rajoy, fue absuelta de todos los cargos. Solo pedían para la senadora del PP 4 años de suspensión y que le quitaran todas sus medallas, no el dinero. Del Real Convento de Palencia o de Castilla y León, y también el Juego Limpio de Rajoy. Estas eran las medallas. No me extraña que con este tipo de fallos a nuestros humildes atletas, que no son senadores, cuando salen al extranjero los miren como auténticos bichos raros. Dice lo de que no son senadores porque Marta Domínguez es senadora del PP, parece ser, según el periodista Enric Sopena. Y todo porque los miembros de la Federación Internacional, que, según comentaban, tenían probadas todas las irregularidades que se habían detectado en el pasaporte biológico de Marta Domínguez, pretendía que la Federación Española de Atletismo, por una vez, hiciera justicia. Lo curioso es que el presidente de la Federación, José María Odriozola, presidente de la Federación Española de Atletismo, casualidades de la vida, el pasado mes de septiembre en Buenos Aires, en la presentación de la candidatura de Madrid 2020 para organizar los Juegos Olímpicos, era el primer abanderado del deporte español en la lucha contra el dopaje. Y repetía a los periodistas que los dirigentes internacionales, como nos tienen manía, persiguen indiscriminadamente a los atletas y ciclistas españoles. Según Enric Sopena, dice, faltaría más, si en nuestro país nadie toma nada. Nadie toma nada. Es verdad que a Marta Domínguez nunca la hemos pillado en ningún control, pero sí la detuvo la Guardia Civil en varios días por la Operación Galgo, y sí hemos detectado varias anomalías en el pasaporte biológico. ¿Qué más pruebas necesita, según dice la Federación Internacional de Atletismo, qué más pruebas necesita la justicia española para sancionarla? Así, la Federación Española la absuelve, ¿no? Así lo dictaminó en su fallo el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Atletismo. Pese a tener las pruebas encima de la mesa y los informes de todos los organismos internacionales, Marta Domínguez, la flamante senadora del Partido Popular y amiga de Mariano Rajoy, que cobra aproximadamente 7.500 euros al mes, según este periódico, seguirá conservando su inmaculado palmarés. La Federación Internacional pretendía que la Federación Española arrebatara a Marta Domínguez, además de otros podios, la medalla de oro en 3.000 obstáculos que obtuvo en el Campeonato del Mundo de Berlín en el 2009, y que arrebatara la plata obtenida en el Campeonato de Europa en Barcelona 2010. Y claro, que devolviera todos los premios que ha cobrado por esos títulos. Ah, ese dinero, ¿cómo iba a devolver eso? Esto sí, para curarse en salud, el Consejo Superior de Deportes reitera a los cuatro vientos, que el mensaje que recibe desde el Palacio de la Moncloa es que la Agencia Española Antidopaje lamenta no tener competencia sobre este caso por tratarse de un proceso sancionador internacional. Los dirigentes españoles, dice un miembro de la Federación Internacional, los dirigentes españoles creen que somos tontos. En su día Zapatero defendió al ciclista contador, y así le fue. Y ahora Rajoy da la cara por la chica de Aznar. Dice, ¿crees que si Marta Domínguez fuera senadora del PSOE, con las pruebas que hay, habría sido absuelta? para el próximo domingo hablaremos del asunto de que el nieto de Franco niega haber embestido contra la Guardia Civil y le echa la culpa a un rumano. También hablaremos de la Ley de Seguridad Ciudadana, donde según el fiscal Carlos Jiménez Villarejo, la Ley de Seguridad Ciudadana constituye una represión más para justificar lo que él llama la intimidación, un catálogo de intimidación que sitúa en estado de quiebra el principio constitucional de libertad. Para el próximo domingo también trataremos el tema de que la COE, la Confederación Española de Empresarios, sigue tensando la cuerda laboral, ya que quiere que los jóvenes cobren salarios ultramínimos. También trataremos un tema muy interesante a raíz de un libro de José Ángel Sánchez Asiaín, que trata sobre el tema de quién financió la guerra civil. Se tratará sobre la financiación de los golpistas sublevados. Un tema muy importante para que veamos quién financia las guerras antes y ahora. ¿Cómo se hace esto? También trataremos el tema de los entresijos de la España de los 70, ya que WikiLeaks, los papeles de WikiLeaks ponen al descubierto la transición española. Hay un artículo muy interesante que se titula La transición española se diseñó en la sede central de la CIA. En ese artículo se dice que ni el rey ni Suárez fueron los motores de la transición en España. Solo fueron piezas importantes de un plan muy bien diseñado y concebido en la CIA por orden de Nixon. O sea, le quita la importancia que se le ha dado siempre al rey y a Suárez como motores de esa transición española, esa transición pacífica en la cual no se condenó a nadie. Ninguno de los seguidores, incluido el dictador, fue juzgado. Todos murieron en la cama con todos los honores. Hay un artículo muy interesante, un libro publicado recientemente, donde se habla de que Carrero Blanco y la CIA fueron los padrinos de Felipe González. Fueron quienes ayudaron a que ganara ese congreso de Suresnes allí en Francia. Carrero Blanco y la CIA fueron quienes, según ese libro, quienes auparon al poder en el PSOE a Felipe González, y quienes dieron el dinero o buscaron a los financiadores, que fue el Partido Socialdemócrata Alemán de Willy Brandt, para que ese partido, que no tenía dinero, pudiese ser la oposición, el segundo y luego el primer partido del país. Bien, sin más, no quiero daros más la lata, que yo creo que ya me he extendido suficiente. Para el próximo domingo hablaremos de estos temas que han quedado pendientes. Espero no haber resultado demasiado pesado, aunque ya sé que lo soy. Y quiero daros las gracias por haberme escuchado. Ya sabéis que esta es un programa, el programa llamado El Guerrillero, es un programa de contrainformación, donde, como veis, se tratan temas no demasiado publicitados, no demasiado repetidos en los medios de comunicación comerciales. Es muy importante la contrainformación para espabilarnos, para abrirnos un poco la mente. Por lo menos, a mí no me creáis absolutamente nada, pero quiero insuflaros en vosotros un espíritu crítico. A mí no me creáis, yo soy un mono, a mí no me creáis nada. Yo no soy nadie, pero entre todos podemos ir aprendiendo y creando una nueva conciencia. Ir aprendiendo, investigad por vosotros mismos, no creáis nada de lo que os dicen, ni tan siquiera lo que os digo yo. Sin más, quiero despedirme de vosotros hasta el próximo domingo a partir de las 11 de la noche, como siempre, en el programa del Guerrillero, aquí en Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, en Asturias. Quiero acordarme, como siempre, de las personas que están enfermas, de las personas que no tienen dónde dormir o de los que tienen miedo a perder el lugar donde están durmiendo ahora. Quiero acordarme de los parados. Quiero que piensen que, aunque yo no soy nadie, siempre estoy pendiente de cómo lo pasan los débiles, los que no tienen ni voz ni tan siquiera esperanza en un futuro. Os espero el próximo domingo a partir de las 11 de la noche. Un saludo.